poderosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Palabras de Pablo a Timoteo. De Pablo a Timoteo, lo más grande que tenemos es Dios. Martín Lutero dijo: lo que el hombre ama, aquello es su Dios, porque lo lleva en su corazón, anda con ello día y noche, duerme con ello y despierta con ello, sea lo que fuere, riqueza o dinero, placer o renombre. Lutero, el que dio origen a lo que somos hoy día, que puede haber cometido muchos errores, de hecho lo hizo, pero tenía clara la película. Entonces, alabemos a Dios, hermanos, porque Él nos ha dado todas las cosas, porque nos va a dar todo lo que ha prometido. Primera de Pedro 1:3-4 dice: aunque no merecemos que Dios nos ame, por su gran amor cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Y lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Eso es lo que dice en la versión Reina Valera: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Por qué uso la Nueva Versión Internacional? Porque si yo le digo inmarcesible, ninguno de nosotros entiende nada. ¿En serio? Porque inmarcesible, habría que empezar. Pero la Nueva Versión Internacional, que tiene lo mismo, pero dice: y lo que ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por lo tanto, seamos ricos para con Dios en lugar de hacer tesoros para nosotros mismos. Hermano, hay una sociedad que espera. Nosotros somos parte del gran ejército de Dios. Somos solo una parte, pequeña. En la otra cuadra hay otra parte, más allá otra parte. En todas las comunas de Santiago hay otra parte. En todas las regiones del mundo hay más gente que forma parte del mismo ejército. Pero Dios requiere nuestro corazón, hermano. Y creo que es tiempo para que reflexionemos y para que veamos dónde está nuestro principal interés. No es malo, y de hecho, ya lo dije, y espero que quede claro, yo no estoy diciendo nada contra los que tienen. No es malo, sino cómo lo administramos en nuestra actitud. No es malo, hermano. Uno se alegra cuando ve que los hermanos bendicen, el Señor los va bendiciendo, y se compran casa y tienen auto y van, pucha, y uno dice: Señor, qué bueno. Pero que nunca nos olvidemos de Dios, que nunca nos olvidemos que Dios permite esas cosas. Como dijo Job: Dios da, Dios quita. Sea bendito el nombre de Dios para siempre, para siempre. Entonces, Dios necesita nuestro corazón, y nuestro corazón tiene que estar centrado en Dios. Tiene que estar centrado en Dios. Hermano, todavía no termina lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Todavía tiene mucho que hacer, pero afuera la necesidad es muy grande. Es muy grande, hermano. Es muy grande. Y hay una cantidad de cosas que uno ni siquiera se imagina. Ni se imagina. Pero el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a poder llevar una palabra de esperanza. Por un momento, hermano, yo les pido que usted en silencio nomás reflexione y pídale al Espíritu Santo que si tiene algo que arreglar, lo arregle. Espíritu Santo, examina mi corazón. Y como dijo el salmista, fíjate si es que hay algo que no está bien y arréglalo. Ahí dice: si hay camino de perversidad, si hay algo que está errado, si hay algo que me va a llevar por otra cosa, si mi actitud no es la correcta frente a lo que me has dado, por favor, quítala. Espíritu Santo, examínanos. Gracias por todas las bendiciones materiales que nos das. Gracias por la forma en que haces prosperar a cada uno de tus hijos. Gracias. Eso no lo vamos a negar. Pero que siempre te demos gracias por eso y estemos conscientes de que tú estás detrás de eso. De que tú estás detrás de eso. Gracias por los dones que nos has dado, por los talentos que nos has dado. Gracias por todas las cosas, Señor. A algunos les has dado más inteligencia que a otros. A otros les has dado más habilidad física. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo. Pero te pedimos que tú nos examines. Y si aquí en mi corazón hay otra cosa que está primero, sácala y coloca tu trono, Señor. Como decía Lutero, lo que está en mi corazón yo lo llevo a todas partes. Duermo con ello, despierto con ello, como con ello. Que seas tú, Jesús, el que ocupe el lugar principal en mi corazón. Porque así vamos a tener una actitud correcta hacia todas las cosas. No nos vamos a nublar, no nos vamos a equivocar. Vamos a poder sentir compasión verdaderamente por los que sufren. Oramos en este día, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Dios. Sopla, Señor. Como parte de tu pueblo, tenemos una doble misión, que es alcanzar a los que no te conocen, pero también levantar y curar las heridas de los que te han conocido y que se han quedado atrás. Como tú dijiste, Jesús, cuando estabas en la tierra, el trabajo es mucho. No lo puede hacer una sola persona. Cada uno en el ámbito que se mueve, cada uno de acuerdo a las fuerzas que tú les das, cada uno de acuerdo a las personas con las que se cada día tiene relación, que puedan cumplir tu misión. Alguno a lo mejor tiene toda la fuerza y puede correr y correr y correr y correr y hacer muchas cosas, otros no, pero al Señor no le importa tanto eso. Hagamos tu misión al máximo de nuestras fuerzas. A lo mejor el máximo de alguien es una persona y está bien. A lo mejor el máximo de otro es 100 personas. Y si alcanzas 50 no es suficiente. Señor, ayúdanos. Hay mucho por hacer. Trae esperanza. Lleva, Señor, haznos llevar tu palabra. Enséñanos a no juzgar. Eres tú el único que juzga. Lo cual no quiere decir que no le digamos pecado al pecado, pero sabemos cuál es la diferencia. Ten misericordia a nuestro país, Señor. Ten misericordia, Dios. Hay un mundo espiritual negro y tenebroso, Señor, que se mueve. Los valores se han trastocado. Hay muchas leyes que quieren aprobar que van en contra de la dignidad de la persona. Y uno parece un bicho raro cuando dice que no está de acuerdo con ciertas cosas. Pero tus principios no se pueden cambiar. Los valores de la Escritura no se pueden transar. Están ahí y debemos defenderlos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Sana, Señor, también hoy día. Sana, Señor. Padre, te pedimos perdón si en algún momento nuestra vista se ha desviado, la hemos puesto en otras cosas. Te pedimos perdón, Señor, si de repente hemos tenido una actitud equivocada hacia las cosas o hacia una posición o hacia lo que sea. Señor, somos lo que somos porque tú eres Dios. Tú controlas todas las cosas. Nada se te escapa. A nosotros se nos escapan muchas cosas. A veces no sabemos cómo está un hermano o una hermana, pero tú sí lo sabes, Dios. Tú sí lo sabes. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y en nada más. Si la tenemos puesta en ti, se va a cumplir lo que dice más adelante el pasaje, que si buscamos tu reino y tu justicia, las demás cosas serán añadidas. Tú también quieres que tengamos la añadidura, pero quieres que tengamos la mirada puesta en ti, Señor. Te alabamos, Dios, y te adoramos. Ordena nuestras prioridades, habla nuestras vidas. Haznos ver qué es más importante y qué no es tanto. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. Adore al Señor por un instante, hermano. Adore al Señor, adórelo, adórelo. Adore al Señor, adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore a Dios.